Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Muy buenas, buenas a todos los que están del otro lado. Muy buenas, buenas, señor Gustavo Bulla. ¿Cómo le va? Buenas y santas, don Gordillo. Aquí estamos para compartir en una nueva emisión, un nuevo espacio, un nuevo un ratito. Nuevo. ¿Va a cantar? Sí, me sale muy bien Silvina Garré. ¿Dónde estábamos? Un nuevo espacio desde Nosotros y los Medios en esta nuevamente nueva edición número 178. 178 es el número 78. Es el número 78 en la quiniela, que es la ramera o la prostituta o la madre de varios de los que vamos a escuchar en este programa. Sí, claro. va dedicado a la madre de casi todos los que van a hablar. Después cada uno de los oyentes decidirá a quién nos referimos. Saludamos también a Martín Gómez y su señora legítima esposa, quienes están del otro lado del vidrio haciendo la asistencia técnica. Sí, cada tanto lo acompaña porque no cree que va a laburar. Y la razón que tiene. Sí. Entonces por las dudas lo acompaña y dice, bueno, hoy me engancho. Allá en La Plata nos están haciendo el aguante doña Verónica Quiroga, el señor César Poffer en la técnica. Allá por Temperley anda Ivana Casas. Mi nombre es Gustavo Gordillo, ya lo había dicho. Así que vamos a arrancar este Nosotros y los Medios número 178, como dijimos, el 78 en la quiniela nacional o provincial y en la clandestina. También es la ramera o la prostituta. Vamos a comenzar con un desafío para los oyentes. Le vamos a dar un número, una clave secreta, y a ver si son capaces de llamar para decir. Y a ver si son capaces de adivinar para qué sirve. Claro, de llamar para decir cosas inteligentes que luego serán emitidas al aire. Yo me refiero al 0800-222-1270. ¿Sabe qué es eso? 0800-222-1270. No, mi madre. ¿Sabe no. qué hace con eso? No, usted no. llama, no garpa y deja un mensaje. Y después se lo pasan para que toda la audiencia, la ilimitada audiencia de Radio Provincia, escuche las verdades que tiene para decir. Perfecto. Entonces, también nos puede mandar un mail a nilmedios@gmail.com, comunicarse por Facebook en Nos Los Medios y en Twitter @nilmedios. Tenemos también un blog, pero eso lo vamos a decir un poco más tarde por si a alguno le interesa. Vamos a arrancar entonces con este, decíamos, programa número 178 de este sábado 13 de septiembre de 2014. ¿71? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Está raro Rivero, está, ¿no? Está fuera de armonía. Discípulo, un poeta del 2000 y profeta en aquel tango que cantó a la corrupción. Estamos escuchando a quien está cumpliendo 71 años en el día de hoy. Estamos hablando de el filipino, la humana condición. Luis Eduardo Aute, más conocido como español, ya que su padre era español, pero había ido a Filipinas a hacer algunos laburitos. Se casó con una papusa de la burguesía local y después volvieron para España, para Barcelona, para todos esos lugares que ahora quieren independizarse de sí mismos incluso. Estamos hablando de Luis Eduardo Aute, decíamos que está cumpliendo 71 años, un pibe que aprendió desde muy chico varios idiomas, maneja cerca de 7, imagínese, en Filipinas, aprendió inglés de inmediato, después aprendió catalán cuando se fue para Barcelona, en fin, sabe una banda de idiomas y en todos ellos canta como ustedes están escuchando. La mentira será ley. Este tema se llama Siglo XXI y hace referencia al famoso Siglo XX Cambalache de Enrique Santos Dice. Un homenaje a Cepolín, ¿no? Sí, o sea que este filipino, más conocido como español, en realidad se asume como pintor, como artista plástico y o cineasta. La canción la tiene como un, yo sabía, como un hobby. Sabía que era artista plástico, no sabía que era cineasta. ¿Ha filmado mayormente cortos y algún largo, pero sin demasiada trascendencia. 71 años tiene Luis Eduardo Aute, que estuvo acá para el 25 de mayo de 2003, ¿se acuerda? Con Silvio Rodríguez y toda la banda en el primer 25 de mayo de esta era que estamos viviendo. Ahí estuvo Luis Eduardo Aute, así que seguramente es del gusto de alguna autoridad nacional, ¿no? Luis Eduardo Aute, que insistimos, se asume como artista plástico, se asume como director de cine y muy poco como cantor, con toda justicia en todo caso. Luis Eduardo Aute está cumpliendo 71 años. La verdad que pinta unos cuadros fetén. Bárbaro, como cantor es un maravilloso artista plástico. Vamos al segundo recordatorio de hoy. Y este es un recordatorio raro, porque este tipo no lo conoce casi nadie. Es algo así como el suplente eterno. Es el jugador número 12. Número 12, claro que sí. Estamos hablando de alguien que también nacía un día como hoy, pero de 1967, así que está cumpliendo 47 años. Es muerto. Está cumpliendo, ¿quién? Bueno, ninguno de los que estamos escuchando sonar en este momento, porque estamos hablando de un cantante. No es ni el baterista. Ahí está. Ahí está. Quien está cumpliendo años hoy, quien nacía un 13 de septiembre de 1967, es Tim Descuartizador Owens. Un tipo nacido allá en Ohio. Qué lindo nacer en Ohio, ¿no? A mí me gustan las investigaciones de los nacidos de Ohio. Un cantante estadounidense de heavy metal, como todos están escuchando. Y si alguien reconoce la banda que está sonando, es nada más y nada menos que una de las bandas históricas y emblemáticas del metal, ¿eh? Estamos hablando de Judas Priest. Una banda a la que don Timothy Owen obviamente no conoció en sus inicios, ya que arrancó allá por el 70, Judas Priest, pero del cual era ferviente fanático. De hecho, había formado una banda que era una banda tributo a Judas Priest. Cuando allá por el 91 el cantante principal, Rob Halford, se enoja con el resto de los Judas Priest y se raja, lo llaman a don Tim Owens para que haga de cantante principal de Judas Priest. Para que deje de hacer tributo y pase a jugar en el equipo de primera. Así que es uno de esos raros casos de un fan que va a verlo recitar y un día lo llaman para que cante. Bueno, algo, salvando la distancia, el pibe que toca la batería en Divididos es algo así. Claro, claro, exactamente. Un pibe que de chiquito sabía todos los temas y un día se quedaron sin baterista, lo convocaron y ahí está haciendo la delicia. Los seguidores de Divididos. Y andaba don Tim Owens haciendo la voz principal de Judas Priest hasta que allá por el 2004 más o menos, Rob Halford dice, che, voy a volver con Judas Priest. Entonces vuelve y se va Tim Owens. Todo bien, no, yo soy admirador, dijo. No tengo ningún problema. Volvió a la platea. Volvió a la platea y a tocar en un grupo del cual se había rajado su cantante, algo así como un suplente eterno, dijimos, en un grupo llamado Iced Earth, algo así como Tierra Helada, sí, o algo por el estilo. Sí, sí. Claro. Ya que el cantante de esta banda había abandonado, Matt Barlow había abandonado la banda. Y estuvo siendo el cantante principal de Iced Earth hasta que volvió el cantante también principal de Iced Earth y se rajó Don Timo West, también sin ningún problema. Un tipo que dice, yo voy a donde me pida. Él es suplente profesional. Suplente profesional, Tim Owens, entonces que está cumpliendo 47 años. Que debería ser apodado, ¿no? ¿Cómo era que lo apodaban? El descuartizador. El descuartizador, el comebanco del heavy metal. El comebanco. Comebanco. Bueno, entonces, escuchando un poco de Judas Priest en la voz de Tim Owens, pasamos rápidamente a la última recordación, al último recordatorio, al último recuerdo, a la última efeméride del día de hoy. Usted se preguntará, ¿acaso es el cumpleaños del Almirante Rojas? No. ¿Acaso es el cumpleaños de doña Elisa Carrió? No. ¿Cumple 1000 años Mirta Legrand? No. ¿Macri? No. Cualquiera de los que vamos a... Puede seguir haciendo nombres si ninguno de ellos será... En la tribuna un gordo se resbaló. Era la avalancha que por el gorro se armó, rodando por los talones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Debe ser la gorila, debe ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí. Decía. ¿Es el cumpleaños de la actriz esta que hizo Gorilas en la Nieve? No, no, no, la de alguien, que tampoco me voy a acordar el nombre. No, qué bien que andamos. En fin, no, nada, el cumpleaños de nadie de esos. En realidad, un día como hoy, 13 de septiembre del año pasado. Sí. Nos dejaba el alma mater de esta canción que estamos escuchando. Ajá. Estamos hablando de Don Delford, así se lo conocía popularmente. Delford Amaranto di Casolo Polonia se llamaba. Y por supuesto todos lo conocían por Delford. Sí. Autor de numerosas obras humorísticas, pero principalmente la que lo llevó a la fama y a la inmortalidad y la que hizo que fueran conocidos gente tal como Pepe Biondi, Julio de Gracia, Osvaldo Canónico, Alberto Olmedo, Carlos Balá, Locati, Calígula, Porcel, toda una banda. ¿Ustedes creían que todos ellos los había inventado Gerardo Sofovich? Pues no. Ni tampoco Romay. Tampoco Romay. Antes que todos ellos, Don Delford Amaranto di Casolo Polonia había inventado un currito que se llamaba La Revista Dislocada. Programa de radio que iba los domingos y que tuvo un éxito abrumador. ¿Por qué estamos escuchando este tema? Pues porque este tema era en realidad una canción que ocurría en la revista Dislocada a partir de un sketch. Por aquellos años se había, digo, estamos hablando de los últimos años del gobierno de Juan Domingo Perón, se había estrenado una película llamada Mogambo, que ocurría en la selva. Claro. Y como todo programa humorístico que se preciara en aquella época, hacían parodias de las películas más exitosas. Hacen una parodia de Mogambo donde había un explorador que iba por la selva y cada vez que escuchaban un ruido o pasaba alguna cosa rara, decía, ¿y eso qué fue? Y le contestaba uno de los integrantes, deben ser los gorilas, deben ser. Es decir, los gorilas eran animalitos que estaban ocultos y que producían todas las cosas extrañas y medio temibles de la selva. A partir de allí y a partir de los conspiradores para derrocar a Juan Domingo Perón, cada vez que había algún atentado o en las mismas bombardeos del 55, cuando nadie se hacía cargo de lo que había ocurrido contra el gobierno de Juan Domingo Perón, decían, ¿quién fue? Deben ser los gorilas, deben ser, empezaba a contestar el ingenio popular. Al punto tal que los mismos integrantes de la tristemente célebre revolución fusiladora que termina derrocando a Juan Domingo Perón, se asumen y dicen, nosotros somos los gorilas. A partir de allí, el término gorila en la Argentina se designa a todo aquel ferviente, furibundo y feroz antiperonista. Por extensión, todo aquel que tenga pensamientos fuertemente antipopulares es llamado también a ingresar en las filas de los gorilas. Sí, así como en Chile le llaman los momios, en Venezuela le llaman los escuálidos. Bueno, cada cual tiene su animal, su monstruo y demás, pero con un mismo sentimiento antipopular. Con un mismo sentimiento antipopular. Y el término gorila, que terminó siendo parte de la cultura popular y política argentina, fue inventado o fue producto del ingenio de don Delfor Amaranto Discaso Lopoloña, que un 13 de septiembre, igualito que pero del año pasado, se rajaba para otros pagos. Aparte, de acá le mandamos un consejo a todos los gorilas. Hay distintos matices de gorilismo y demás, pero para todos, por igual le damos un consejo: no arranquen nunca una frase diciendo yo no soy gorila. Esa es la constatación. Bueno, en realidad, esa es la constatación más. En realidad, hagamos un consejo para la humanidad entera: no empiece ninguna frase diciendo yo no soy tal cosa, porque significa que algo de eso hay. En fin, terminamos con los recordatorios del 13 de septiembre. Un abrazo y un recuerdo grande para don Delfor Amaranto Discásolo. Y nos vamos al programa de hoy, que de eso se trata. Que sin quererlo, don Delfor pasó a formar parte de la historia del movimiento peronista, ¿no? Por supuesto, sí. Por lo cual fue perseguido después, el tipo ni peronista era. Pero bueno, todas las cosas relativas a la historia argentina. Arrancamos entonces este número 178 de Nosotros y los Medios. Y si escuchábamos, deben ser los gorilas, deben ser... Algo de eso sigue sucediendo, ya que en este pequeño, sintético resumen que vamos a poner en el aire, vamos a ver cómo, a raíz del primate mayor, el primer primate primario de la Argentina, esto es, de quien se cumplieron años de su muerte en esta semana, el 11 de septiembre, a partir de allí hay una cantidad de muchachos que, repitiendo sus enseñanzas, han opinado sobre la política argentina y sobre lo que ocurre en estos pagos en particular. Hay una lista bastante grande de gente que va a hablar en este pequeño esquicio que hemos preparado, así que les recomiendo escucharlo atentamente para después hacer algún comentario al respecto, ¿no? Perfectamente podríamos intitular a este pequeño segmento en Hablemos sin saber. Sí, o algo parecido. Y yo diría que están todos aplazados. Aunque sí, fuera de aquí. Yo voy a interpretar el papel del gorila, ¿oíste? Así que fuera. Sí. Hoy me gana, es más feliz que nunca. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mario, muy contento, sí es, Mario, muy contento. ¿Has dormido bien anoche? Dormí muy bien. Decime, ¿hablaste con tu mujer anoche o estaba ahí con vos? ¿Con mi mujer? Sí, pero ella que estaba contenta también, te llamó, hablaste con ella, eso es lo que te quiero contar. Sí, no, estaba muy contento. Estuve en Buenos Aires el fin de semana, quiero felicitarte, está hermoso. Es una capital de un gran país. Fuiste? Fui a todas las obras que estás haciendo ahí, sobre las que llegan a Corrientes o atraviesan Corrientes. Ahí tenés un montón de peatonales que estás haciendo, que está quedando muy bonito. Fui al Colón y te digo una cosa, tendría que ser obligatorio. Los tendrían que llevar así de grupos y meterlos a todos para que vean si alguna vez este país pudo hacer un Teatro Colón. Ese monumento que tenemos a la cultura, que está bellísimo, que empezaremos a creer más en el país. Tienen que verlo. Es prácticamente gratis. Pagué 60 pesos para poder ingresar, para hacer la visita guiada. Empezó. Es prácticamente gratis.

de inclusión, pero la verdad que es una inclusión trucha, Marcelo. El simio ha matado al simio. El simio ha matado. Estreno de Tango Feroz. Tango Feroz. Los vinos con los años mejoran. Las películas que eran malas hace 21 años no pueden mejorar por el solo hecho de ser remasterizadas. No, hay una cosa por la cual puede andar bien. A ver, decime. Yo la voy a ir a ver. Pues Tango Feroz es una visión completamente tonta de la violencia política del 70. De la violencia política del 70. Completamente no bitonta. Tango Feroz es una visión completamente tonta de la violencia política del 70. Yo no entendí bien la película. Dame un título, a ver. De tres ministros potencialmente de economía del país, ¿a cuál elegirías? Yo tengo a mi equipo, a economistas muy buenos, ¿eh? O sea, tengo a Melconian, a Estuceder, a Frigerio. Yo creo que la Fundación Mediterránea ocupa un rol estratégico en nuestro gobierno futuro. Yo creo que la Fundación Mediterránea ocupa un rol estratégico en nuestro gobierno futuro. ¿En serio? ¿Cambiarías el impuesto a la ganancia como está ahora? Lo vamos a cambiar el primer día. No, la inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuesto a la ganancia para los trabajadores. En realidad los salarios tienen menor capacidad adquisitiva que hace 10 años. En realidad los salarios tienen menor capacidad adquisitiva que hace 10 años. Producto de la inflación. Pues yo de entrada saco todas las retenciones a la exportación. Todas las economías de Canadá van a poder exportar libremente, sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación. Va a ser una revolución de trabajo la que vamos a tener alrededor de la agroindustria. Al campo hay que soltarlo, hay que liberarle las energías porque el campo tiene muchísimo para aportar. El campo es un gran socio de la Argentina que viene en términos de crear trabajo y riqueza para los argentinos. El campo es un gran socio de la Argentina. El campo es un gran socio de la Argentina. Gracias, Mauricio. Felicitaciones. Guarda el gol. Bueno, un completito o semi-completito panorama de lo que ocurría en esta semana que pasó. ¿Por dónde arrancar? Por cualquier lado, pero en realidad están todos diciendo lo mismo. Cada uno de los audios se remite a exactamente lo mismo. Empecemos por llamar la atención sobre un acto fallido, se llama cuando alguien se manda en cana o dice lo que no debiera decir. Si el campo es un gran socio de la Argentina, es porque el campo no es la Argentina. No, no, yo dije... Claramente, ¿no? Yo dije... válgame Cruz Diablo, ¿no? No, que no vaya a ser presidente Macri. Pero digo, por ahí si es presidente tenemos la suerte de que por una vez en la puta historia el campo se asocie a los argentinos. Ah, eso no estaría mal, eso no estaría mal. Aunque viniendo de donde vienen, me parece que sería una sociedad en quebranto, ¿no? Pero es, digo, y todo tiene que ver con todo, y tiene que ver con todo lo que estuvimos escuchando en este pequeño record, ¿eh? ¿Habló usted con su señora? ¿Con mi señora qué? ¿Estaba contenta? Estaba muy contenta, sí. No, porque a mí me gustó la señora? Pregunta. ¿Sí? La pregunta incisiva del periodista cordobés. No, pensá que uno peleó tanto por la federalización de los medios de comunicación de mapa que semejante. Sí, un caballito de batalla de la ley de servicio de comunicación audiovisual era que, bueno, basta de hablar desde la capital, que las provincias tengan... Bueno, ahí lo tienen ustedes a don Mario Pereira, un chupamacri en toda línea. Digamos. Y otra cosa, ¿usted tiene 60 pesos acá encima para prestarme? En este momento no. Porque si usted me los presta, yo voy gratis a ver el Colón. Es casi gratis. Y con otros 600 mangos veo un espectáculo, claro. Todo, pero es casi gratis. Es casi gratis, 60 pesos pagó y en pesos, aclaraba don Mario Pereira, quien es algo, es el director artístico de Cadena 3 de Córdoba, esta radio que era la radio nacional de Córdoba y que en los 90 fue privatizada, en los 90, a instancias de... quienes gobernaban Córdoba en aquel momento y también la Argentina, que curiosamente también tenían que ver con la fundación que mencionaba Macri al sí, final, Macri ¿no? Sí, dejó tranquilo a todos con los tres economistas que nombró y que un rol importante en mi gobierno lo va a cumplir la Fundación Mediterránea. Que es, como si alguien se lo olvidó, es el lugar de pertenencia, el lugar donde abreva, el lugar que nunca abandona Domingo Felipe Cavallo. Bueno, antes de ser ministro de Economía de Menem, él había sido diputado en una lista que De la Sota lo había puesto en el año 87 y era un secreto a voces que la Fundación Mediterránea había comprado esa banca para Cavallo en $1,000,000. Bueno, la Fundación Mediterránea que tuvo una gran injerencia, digo, esta gran injerencia que quiere que tenga Mauricio Macri en un supuesto gobierno que en donde él sea el titular, la Fundación Mediterránea tuvo una enorme injerencia durante todos los 90 en la Argentina. Recordemos, Cavallo era el ministro de Economía, Cavallo era el hombre fuerte del gobierno después de Carlos Saúl Menem, y la Fundación Mediterránea debe haber hecho una cantidad de guita descomunal. Pero volviendo a Don Longobardi, o agarrándola loca con Don Longobardi, un verdadero ignorante, hablando de la educación y demás, no tiene la menor idea de lo que habla. Todo lo que dijeron él, La Nata y tantos otros, fue a partir de un titular de Clarín. De Clarín, claramente. Lo dice La Nata, dice, estamos todos consternados por un título que salió en el diario Clarín. Claro, ah, bueno. Claro, entonces a partir de ahí empezaron a hacer elucubraciones. Todas ellas incorrectas, pero una de ellas que, más allá de lo que realmente sostenga los planes educativos de la provincia de Buenos Aires, que de eso se trata, en algunos canales de televisión hablaban de que en el país estaba la norma era para todo el país, sí, y, sí, todo sí. Y demás. Pero decía, lo que. Son los mismos canales que suponen que la provincia de Buenos Aires es todo el país. Claro. Digamos, ¿no? Pero Longobardi decía, y esto no hace más que aumentar la brecha entre la educación privada y la educación pública. Los chicos de la escuela pública están fritos. Bestia. No, es ignorancia básica. El Estado dicta normas, entre otras cosas, de política educativa. Y en el caso de la educación hay escuelas de gestión pública estatal y escuelas de gestión privada. Uh-huh. Pero las normas las dicta el Estado, no es que cada escuela privada de por sí determina los planes. Para ser más claro, si se eliminan los aplazos dentro de la posibilidad de los docentes en la provincia de Buenos Aires, los de las escuelas privadas también los tienen que eliminar. A ver, Longobardi, a ver si te... No te digo, porque es que para estos muchachos, escuela privada... país, comercio, riqueza, se remite a la capital federal. Claro. Entonces no pueden entender que en la provincia de Buenos Aires se dicta una determinada norma que no sé todavía si está claro. Ah. Y que por otra parte, digamos, allí queda igualado el discurso de Longobardi, La Nata, Bullrich y el maravilloso Ivo Kutsarida. Sí. En donde su problema es que haya castigo, porque ¿qué es un aplazo? Un castigo. Claro. No es la justipreciación de su desempeño, Bulla. No. Un castigo. Vos no estudiaste y te pongo uno. No, y yo creo que está prácticamente desvinculado de cualquier proceso pedagógico. Y de cualquier proceso de evolución y de cualquier proceso de construcción de una sociedad. Digo, muchachos que se dedican a la delincuencia no van a delinquir porque creen que van a salir libres. No, tratan de que no los agarren. Claro. Saben perfectamente que no deben hacerlo y que si los agarran van presos. Sí. No es que dicen, total. No, en el caso de La Nata. Total, no pasa nada, así que voy y choreo. En el caso de La Nata, estaría bueno que haga un mea culpa, diga. Si no quieren decir las bestialidades que digo yo todos los días por radio, televisión. Estudien, y escribo, claro. Estudien, no haga como yo que no estudie, pero no dice eso. Él dice, yo quiero que a mi hijo le pongan la nota que corresponde. Si lo tienen que bochar, que lo bochen. Sí, lo cual demuestra que como padre es. Tabla rasa como lo es como comunicador y periodista, ¿no? Claro. Una verdadera mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. No, hermano, ¿sabe qué? Yo no quiero que a mi hijo lo aplacen. Si no estudió, espero que zafe. Claro. No pretendo que me pongan un... Tampoco me voy a horrorizar si ocurre, pero digo, no puedo desear yo que mi hijo sea castigado. En todo caso, lo que uno debería desear es que aprenda lo más posible y que sepa qué hacer con esos conocimientos adquiridos. No que se saque un 1, un 7 o un 14. Lo que está detrás de esta supuesta norma, que todavía no ha quedado claro si efectivamente ocurre, si va a ser así, ¿sí o no? No, lo que explicó la ministra provincial es que en realidad no se eliminan de ninguna manera los aplazos, lo que se saca es lo simbólico que tiene que ver el 1, 2 y 3. Exactamente. Y que hay objetivos que se superan o no se superan. Y demás, pero no es la primera vez, se hacen todos los tontos. Durante los 90 se inventó Claro, y cuando éramos chicos nosotros decía, no, yo, a mí no me ponían nota en la primaria, decía muy bien, muy satisfactorio. Claro. que son todas formas, está bien, si se quiere, temas de especialistas en educación y demás, pero son todas formas de no que, que la aplicación de una nota o de una, no un estigma, sino de una marca así en rojo y demás, no solo no ayude al proceso educativo, sino que encima conspire contra el proceso educativo. Se trata solamente de eso. El problema en todo caso. Otra vez volvemos a la época del bonete y lo ponemos contra el rincón al pibe con oreja de burro. Les parecería bien, es eso, muchachos. Eso es lo que están pensando. Eso y la regla en, lo, en los ellos dedos. Son re modernos, sí, abrámonos al mundo y qué sé yo, qué sé cuánto, pero les gusta eso. Son muy modernos, sí. Son de la sociedad moderna, incluso aquella que comenzó en 1705. Sí, se quedaron allá. Esa sociedad en Manchester. Pero, en fin, lo que decía Gustavo recién, yo no recuerdo que ningún compañero mío de colegio, y mucho menos yo, que era de los peores, en la primaria, habernos sacado un aplazo. No, claro. No existía sacarse un aplazo en la primaria. Y el problema, en todo caso, no es que no le pongan el 1, el 2 o el 3. El problema es que haya un chico en la escuela primaria, que es donde está recibiendo y construyendo su capacidad de aprendizaje, que amerite un 1, un 2 o un 3. Eso es lo más complicado. Claro, claro. No, si se lo ponen o no se lo ponen. Digo, lo complicado es eso. Y por eso sobre eso no se fija nadie. Entonces, Y por último, last but not least, y hay mucho más para decir de este audio que acabamos de escuchar. Esperamos que se den cuenta que todo tiene que ver con Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento que hizo una diferenciación en la sociedad entre bárbaros y civilizados. Facundo, civilización o barbarie. Sarmiento toma el término bárbaro de los griegos. Sí. Digamos, el término bárbaro viene de Grecia. Los griegos llamaban bárbaros a los extranjeros, ya que suponía que los extranjeros hacían algo así como validos, como las cabras, ¿no? De ahí viene bárbaro. Hablaban raro. Sarmiento lo toma, pero le adjudica la barbarie a los propios. Claro. Sí, es el primer caso. O sea, es el primer docente del cipayismo en, sí, en la República Argentina. Es el primer caso de xenofobia al revés. Es xenofobia interna. Sí. Bueno. En fin, y por último, Jorge Lanata, Tango Feroz es una visión tonta, infantil, ingenua y pavota del rock nacional. Sí, no de la violencia política de los 70, no habla de eso. Sí, de lo que Charlie García llama el rock nacional. Claro, digamos, es una visión, si quiere usted, muy ingenua, muy rara, bueno, muy mal hecha, si usted, todo lo que usted quiera, pero del rock nacional, no de la violencia política de los 70. Y por cuestiones de tiempo y de buen gusto, ahí fue convenientemente editado, pero decía que era una visión K. Sí, sí, De los 70, y aconsejaba a la Cámpora poner mesitas fuera del cine para que la gente idiota que vaya a ver esa película se afilie inmediatamente a la Cámpora. Una cosa, está loco, está enfermo. No, está enfermo, pero aparte no entiende nada, cada vez entiende menos ese muchacho, y lo cual es preocupante porque tiene un espacio importante en los medios de comunicación. Sí. En fin, todo esto más, todo lo que ustedes puedan aportar. Y no dijimos nada del acontecimiento ese sobre el incendio de la camioneta del periodista Gustavo Silvestre, en donde ni Clarín ni La Nación ni muchos de esos medios se dignaron, aunque sea a consignar como un confuso accidente, como suelen hacer. No dijimos nada tampoco de la votación acerca del pago soberano, pero no dijimos nada porque vamos a decir después. Pero lo que sí no dijimos nada es que Luisito Barrio Nuevo, otra vez el oráculo de turno, pronosticó desbordes sociales hacia fin de año y demás. En fin, él sabrá por qué lo dice. 0800-222-1270, nylmedios@gmail.com, nos los medios por Facebook, arroba nilmedios, siempre nylmedios, o nuestro blog, el nylmedios, nilmedios.blogspot.com, para escuchar todos los programas de Nosotros y los Medios. Todas esas son maneras de comunicarse. La que pueden hacer de inmediato, como ya dijimos, es el 0800-222-1270, mientras va la tanda, y nosotros le decimos sencillamente, corta la bocha. Corta la bocha, Poffer. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpiaorejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. Habla Jorge de Citibel. Bueno, un saludo. Y para comentar algo positivo, hace ya 3 o 4 semanas se lanzó con éxito un vector experimental que es un cohete, prototipo del lanzador de satélites, que si Dios quiere en un año o un poquito más a lo mejor ya va a empezar a poner satélites en órbita desde la Argentina. Bueno, un abrazo, chao. Habla Jorge de Citibel. Bueno, por gente como Longobardi es que los chicos no quieren ir a la escuela, no les gusta, a ningún chico le gusta ir a la escuela. ¿No será que en vez de castigarlos hay que educarlos con amor? Porque vos le enchufás un 3 a un pibe, un 2, qué sé yo, lo terminan tildando de burro. No sirve para la escuela, no le da la cabeza. Y ese tipo después sí termina siendo un esclavo que labura gratis para Longobardi y toda esa sarta de delincuentes. Me parece que por ahí viene la mano, si no, no se entiende. Los chicos tienen que salir de la escuela, no. Tienen que salir sabiendo, aprendiendo, con amor se enseña. Los chicos son esponja para aprender. No hace falta castigarlo para que aprendan. Hay que hacerle agarrar gusto por las cosas, nada más. Y si quieren algo gratis, vayan a ver la Casa Rosada, que todos los fines de semana es gratis. Y de gratis de verdad. No hay que pagar un centavo. Un abrazo. Jorge de Citibel haciendo un resumen bastante, bastante ajustado de grande, todo lo que Jorge. Veníamos escuchando y con ideas claras al respecto. Bien. Buenísimo, digo, más allá de que el mensaje de Jorge de algún modo está de acuerdo con lo que uno piensa, pero fue un mensaje que escuchó lo que pasaba, lo maduró y contestó a eso. Claro. Así que maravilloso, gracias Jorge de Citibel por el mensaje. Y bueno, estamos en este devenir acerca de la educación. Es cierto lo que dice, digamos, lo que apuntaba también Jorge. No dijimos nada que hay un satélite. Argentina va a lanzar, que no hay muchos países en el mundo. Sí, no solo el satélite, sino también se desarrolló el cohete que lo deposita, con lo cual, digamos, Argentina se puede transformar, porque, digamos, no se construye el satélite todos los días y demás, pero sí hay distintos países del mundo que necesitan poner sus satélites en órbita, y Argentina es uno de los 8 países del mundo que tiene la tecnología desarrollada para hacerlo. Pero, por supuesto, fue mucho más interesante durante esta semana los dimes y diretes ahora acerca entendí. De lo que dijo Víctor Hugo y las villas. Sí, pero ahora entendí una cosa. ¿Sí? Usted va a escuchar en el audio que va a seguir que muchos insisten y lo dicen hace 11 años que lo dicen, que nos aislamos del mundo. Es por esto, por lo de los cohetes que van. Claro, porque no son muchos los que pueden hacer eso. Diría, nos aislamos de la atmósfera, deberían decir. y un detalle, ¿no? Porque el audio que va a venir tiene que ver con esto y de alguna manera también lo pautaba Mauricio Macri, que dice las cosas, como dijo la presidenta alguna vez, Mauricio es el único sincero. Él dice exactamente lo mismo que piensa hacer Massa si llegara al poder, o Faunen, o cualquiera de aquellos. Sí. Donde el caballito de batalla, a mí me se pone la atención, digo, una burrada. El caballito de batalla es, no van a venir inversiones. Sí.

se refería a ella como el bachillerato universal por hijo. Sí. Sí. Confundiendo un poco los términos. Sí, ¿no? Bueno, pero acá muy muy logrado el chiste, decía el pagadioso soberano. Yo todavía lo recuerdo y me río, mire lo que le digo. Pero yo voy a ir más allá todavía. ¿A dónde voy? Que el mismísimo Willy Cohen, sí, no puede evitar, aún en su furibundez contraria hacia lo que se votó, adjudicarle el término de soberano aún al pagadiot. Sí. Resulta que si es el pago soberano, o aún si tuviera razón y fuera un pagadiot pero soberano, está bien, don Cohen. A ver, claro. Ese es el pequeño dato. Digo, nosotros hacíamos un juego de palabras la semana pasada mucho, acerca de... Es mucho peor el pago si que el pagadiós soberano. Claro, ni hablar. Que la cosa se dividía entre pago soberano y una pequeña transposición literal de correr la R de lugar y que sea un pago sorbe, ¿no? Por suerte ganó hasta ahora el pago soberano. Sí, sí. Pero a estos muchachos todo lo que sea soberano, es decir, todo aquello que tenga que ver con la voluntad popular, todo aquello que tenga que ver con la representación efectiva de lo que la gente, el pueblo, el morón de a pie quiere o necesita, ¿les parece mal? Sí. ¿Sabe por qué? ¿Porque el chocolate estaba muy caliente? No, no, porque es un soberano hijo del número del programa de hoy. Claro, exactamente, exactamente. Como sí, decíamos, todo tiene que ver con todo. Sarmiento acuñó el término bárbaro que designaba a los extranjeros, pero para designar a los de adentro, haciendo una escuela de cipayismo intelectual que estos muchachos han festejado, sí, el Día del Maestro con un modo... Digámoslo, para ser honestos intelectuales, que estos muchachos no llegan ni a la tierrita de los zapatos. No, a Sarmiento, no, pero ni hablar. Ese era un enemigo interesante. Claro, claro. Ese era un enemigo interesante. Tipo que son... le gustaba la mina, que claro, le gustaba escribir, escribía como los dioses. Que estaba loco como un caballo, claro, que era, digamos, que era de una... Pero que iba al frente como loco con sus convicciones. Y que era de una soberbia. Claro. Estos muchachos que les molestan ciertas declaraciones, claro, de algunas autoridades. La soberbia de Sarmiento era una cosa que no, no le entraba ni a 20 cuadras. ¿Eh? Estos son tan brutos que repiten algunos eslogan que escucharon por ahí. Porque tampoco leyeron, no, a no leyeron el Facundo. No leyeron a Sarmiento, no leyeron a Perón, no leyeron a Jaureche, no leyeron a... No leyeron a Sarmiento, no leyeron a Perón. Eso se va a cantar hoy a las 16 en Argentino Junior, dicen. Ah, sí, ya están en el acto de la cámpora, parece que van a cantar eso. Qué bárbaro que son estos muchachos. Yo realmente... esperamos que a ustedes les haya interesado y hayan podido reflexionar acerca de quiénes son los muchachos que están postulándose, porque saben qué pasa el año que viene. Hay elecciones nacionales. Sí, Massa a mí me tiene casi convencido, porque no tiene mucha propuesta, pero sabe contar, y sabe contar de atrás para adelante. ¿Cómo es eso? Ah, porque si falta dentro de 400, eso ya lo muestra como, por lo menos, un poquito más inteligente que Macri. Había Yo creo que Macri puesto a hacer eso se le complica, se le traba la papa en la boca. ¿Los bancos no tenían un tema que decía eso? 700. ¿Y a qué no nos vemos? Sí, sí. Sí, podría ser el eslogan de campaña de Massa. Ahora, yo no entendí, digamos, en el Congreso se votaron dos proyectos, hubo quienes votaron el proyecto del Ejecutivo y otros que votaron el proyecto de... Decía, a ver, ¿quién vota por este? Levantaba la mano, ¿quién vota por...? ¿No? No, entonces, había un dictamen... ¿Por qué dijo que votaban por su proyecto? Había un dictamen de mayoría, que es el primero que se somete a la votación, y ahí se vota a favor... ¿En contra o abstención? Dicho sea de paso, quiero decir algo sobre la abstención. Pero, por favor. Lo tenía acá guardado y ahora... Dígalo, segundos, escúpalo de una vez. Hay varios que se abstuvieron. Se abstuvo los ex nacionales y populares. Y yo, hay varios que se abstuvieron. Se abstuvo Alcir Argumedo, se abstuvo Claudio Lozano y se abstuvo Víctor de Genaro. La abstención es un voto que tiene que ver con cuestiones de principio o de cierta elegancia a la hora de votar. Esto es, si yo estoy involucrado de alguna manera, claro, en lo que se va a votar, no, es no, elegante. No quedo que pegado haciendo favoritismo me y voto, bueno, me voto a sí, claro, mismo. La abstención no es ninguna posición. Uno está a favor, uno dice, hay que hacer el pago soberano o hay que, como dice Macri, ir y garparle a Gresa. Eso lo Entonces, bueno, estos muchachos creen que son menos cipayos porque ya tienen. Claro, simplemente les da vergüenza la posición, claro, contraria, pero... pegado, pero por las dudas no quieren ni estar a dos metros de las posiciones que toma el gobierno. Plaini jugó, en este caso, para el lado del oficialismo. Ah, bueno, muy bien, eso lo reivindica. Y el hijo de Moyano dijo que iba a jugar y parece que le tiraron desde algún lugar. Después dijo, no. Ah, bueno. Y también hubo un diputado radical, Santín, vinculado a Leopoldo Moró, que la pregunta es la cuenta regresiva, ¿cuánto tiempo le queda a Moró en las filas del partido de Alemna y Irigoyen? En fin, se termina. ¿Será un mal radical? Debe ser un mal radical. Hay que alejarse del mal radical, dijo Elisa Carrió, así que seguramente lo rajarán a Santín, a Moró y a toda su gente. En fin, muchachos, muchachas, niños, ancianos, cocodrilos, pequeños dodos parlantes que anden por allí, que estén escuchando este programa, esto se está acabando. Sí, recibimos muchísimos mensajes diciendo que si podíamos empezar todo de nuevo el programa. Como no podemos, los invitamos a que lo escuchen en el blog. Exactamente, así que si ustedes a eso de las 6 de la tarde se meten en nylmedios.blogspot.com, va a estar ya este programa que acabamos de realizar con tanto esmero y tanta enjundia. Así que vamos a saludar allá a los muchachos de La Plata, el señor César Poffer, un abrazo y gracias por habernos aguantado técnicamente, la señora Verónica Quiroga, que está allí siempre al pie del cañón, del otro lado, Martín Gómez y su legítima esposa, insisto en lo de legítima, porque a veces trae otras, ¿viste? Pero, sí, esta vez está con la legítima que le está haciendo una marca personal. Martín Gómez operando técnicamente este programa y allá en Temperley haciendo el auscultamiento, doña Ivana Casas, y acá alrededor de la mesa, lo de siempre, el señor Gustavo Ulla. Y el señor Gustavo Gordillo, es lo que hay. Es lo que hay, vio. Así que el sábado que viene a las 13 horas vuelve a ver lo mismo, pero con alguna diferencia. Sí, una sorpresita. Nos vemos. Adiós.